Hoy comienza el programa de radio porque somos asina. De todos es conocido el gran bagaje cultural de nuestras tradiciones en cada uno de los pueblos diseminados por la geografía extremeña. Asimismo, no nos resulta nada extraño pararnos a recordar historias, cuentos, leyendas, romances, en boca de nuestros mayores, amigos y familiares. Desde 1999, el Plan de Alfabetización Tecnológica Software Libre de Extremadura viene desarrollando una serie de acciones estratégicas, entre las que destacamos la de difusión de la cultura y recopilación de la tradición extremeña. Desde el nuevo Centro de Conocimiento de Arroyo de la Luz proponemos un viaje, sí, un viaje a nuestro interior, a nuestras raíces, y nos encontraremos impregnados de leyendas, cuentos, romances, aromas y paisajes, sensaciones y sentimientos de nuestra tierra. Y como llega para adentro, a lo más hondo, más que pensarlo, porque somos parte complementaria, porque somos herencia y fruto de todo ello, porque recrear nuestro ambiente nos alimenta el espíritu, porque somos asina. Contamos con la participación de Lampa Virgen de la Luz. Los alumbrados. A fines del siglo XVI, principios del XVII, desde Llerena se extendieron por Extremadura los llamados alumbrados. Sectas insidiosas y depravadas, sus pontífices se nombraban Hernando Álvarez y Cristóbal Chamizo. Al menosprecio de los preceptos divinos y de la aprobación de los lugares más sagrados, unían una disolución carnal, inconcebible, y de la penitencia que en el confesionario propinaban, eran en el ayuntamiento sexual de los confesados de ellos mismos, enseñándoles que el Mesías había de nacer del comercio de la una doncella con algunos de los confesores alumbrados. Como están prácticas místico y carnales, ofrecieron al gusto tanto alicientes como se vieron secundados en su abominable ministerio por varios clérigos y seglares. María la Viuda. En las montañas, escasas en la altura, pasó su vida a un misterioso personaje. Vestía con andrajos y pieles mal trabadas y apenas curtidas. Una espesa y prolongada barba, muy mal cuidada, caía a tropezones sobre el pecho. Grande en la cara, con los ojos hundidos, su aspecto recordaba la emoción de los seres que lo deben todo a la fuerza de un gran espíritu. Por las tardes, al ponerse el sol, el solitario se disciplinaba sin piedad. Cuando las zorras guarrean y los lobos aullan, los lamentos del penitente estremecían los recovecos de la cueva donde vivía. Si algún campesino cruzaba cercano y escuchaba aquellos suspiros, tenía que aligerar el paso y encerrarse acobardado en casa. Todos pensaban que eran almas en plena que vagaban penitentes pidiendo misericordia. El solitario pasaba la vida entre penitencias y oraciones. Su fama de santo le bastaba para recibir como limosna todo lo necesario para alimentarse. Las gentes sencillas de la comarca afirmaban que hablaba con Dios. En uno de aquellos confiados diálogos que dio con Dios, quiso conocer la suerte de su alma. Dios le dio a entender que su suerte era la misma que la de una mujer de la ciudad cercana, muy conocida, a la que todos llamaban María la Viuda. El santo llegó a la ciudad, probablemente Cáceres, y se dirigió a casa de un clérigo insigne, quien debería conocer a las almas más privilegiadas, sobre todo aquellas que juzgaban insignes por sus virtudes, como la mujer de quien Dios le había hablado. Al encontrarse con el clérigo dijo: «Hermano, dime dónde vive María la Viuda. Quiero verla e imitar sus santas obras, para así ganar el cielo». El clérigo, que conocía la virtud del penitente, contestó: «Hermano, debes estar equivocado. En el mundo no hay quien sea más santo que tú. La viuda es una mujer que ha dado mucho que decir por sus deshonestidades. No vayas a verla, que es un alma perdida». «Estoy atónito oyéndote. ¿Cómo es posible que sea cierto lo que dices?», dijo el penitente. Pero insistió en sus deseos y el solitario fue a la casa de la viuda y le rogó que le permitiese estar un día siquiera en su casa. Al entrar en su casa, María se echó a sus pies y le dijo: «¿Cómo tanta honra para esta pobre pecadora? Santo varón, mi casa es la del pecado. El Señor no quiere que tengáis por posada esta casa. Hay en la ciudad palacios donde estaréis con más honor». «María», dijo el solitario, «el Señor me ha dicho que venga a tu casa, y tú no querrás enojarlo». El religioso pasó dentro y pudo contemplar el lujo de aquella mansión, algo que no parecía casar con los caminos de santidad que él eligiera. El anacoreta no salía de su asombro. A él mismo le había asignado una aterciopelada habitación. Al día siguiente la viuda dijo al solitario: «Santo varón, tengo que hablaros. Dios os ha enviado para encontrar una persona con quien desahogar mi conciencia. Con vos no debo guardar mi secreto. No denunciaréis a la justicia. Venid conmigo, que voy a dar de comer a un pobre que padece persecución por la justicia. Hace 20 años que lo escondo en mi casa. Este hombre es el matador de mi único hijo. ¿El matador de tu único hijo? ¿Y lo guardas en tu casa? Sí, santo varón. Los dos fueron amigos cuando jóvenes. Un día riñeron y mi hijo murió de una puñalada. El matador vino a mi casa perseguido por la justicia. Iban también a matarlo. Yo me compadecí de su desgracia, ya que no podía remediar la mía. Estoy ofreciendo este sacrificio al Señor cada día, para que perdone mis muchos pecados. El penitente apenas supo contestar unas palabras. En verdad, mujer, que tu sacrificio es más que humano. Todos los días renuevas tu dolor y tu perdón y lo envuelves en la caridad más heroica y más exquisita. Virgen de las Aguas Santas. En sus cuatro templos parroquiales casi catedralicios son honradas muchas imágenes de la Virgen. Entre todas destaca la Virgen de Agua Santa, por ser en la actualidad su patrona. Era esta la imagen titular de uno de los conventos franciscanos, pero al sobrevenir la ley de Mendizábal, además de enclaustrar a los monjes, derribaron su convento, pero la vecindad de dicho lugar no descansó hasta lograr que esta imagen tuviera un lugar adecuado para que siguiera recibiendo culto, y así la trasladaron a la parroquia de Santa Catalina. Y la Virgen les recompensó por su desvelo y amor esterilizado, ya que en cuanto venían los tiempos de sequía, a sus rogativas traían siempre el agua, hasta que comenzó a hacerse unánime el que se le denominara Virgen de las Aguas Santas. Sí, cuando tú me dices. La puerta de la traición. La puerta de la coraza o de la traición se le llamó así porque en el año 1169 se dice le fue franqueada traidoramente la entrada al rey portugués Alfonso Enríquez, quien no considerando el parentesco que le unía a don Fernando II de León y violando el pacto de tutoría y vasallaje entre este rey y los musulmanes badajocenses, puso sitio en esta ciudad. Durante la batalla, viéndose perdido, partió, veloz, intentando escapar por esta puerta, cayendo con tan mala fortuna que chocó contra su cerrojo, siendo desmontado el caballo, con la pierna fracturada y quedando prisionero del monarca leones. Una versión de este hecho, escrita en el año 1187, dice que en el año 1168, el rey de Portugal, don Alfonso Enríquez, atravesó las fronteras árabes y olvidándose que Badajoz era prenda apetecida por don Fernando, rey de León, se propuso someterlo como había hecho con Beja, Évora, Moura, Serpa, Alcochel y otras plazas. Don Alfonso Enríquez formó su ejército y lo confió al capitán Giraldo, quien partió para Badajoz en 1167, deteniéndose primeramente en Abrates, y realizando desde esta plaza la conquista de otros pueblos. La conquista de Badajoz debió de ser allá por el año 1168. Retiróse Giraldo de Badajoz dejando un alcaide nombrado, pero apenas el ejército portugués llegó a Lisboa, los moros de Badajoz se rebelaron contra el alcaide y los cristianos, entre los que se hicieron muchas muertes, y gozando de su independencia hasta un año más tarde, se presentó el mismo don Alfonso Enríquez, con buen acopio de gente, para tomarlo en definitiva, y cuando se encontraron dentro de sus murallas, batiendo uno por uno los baluartes interiores que los moros defendían con tenaz empeño, apareció por sorpresa a defenderlo el rey don Fernando II. Dejó hecho que desconcertó en tales términos al monarca portugués, que solo pensó en escapar de segura prisión, y lo hubiera conseguido si en la veloz carrera de su caballo no hubiera tropezado contra el cerrojo de la puerta que había al norte del castillo, por donde intentara escapar. La violencia del choque hizo rodar por el suelo al fugitivo, con una pierna rota, y caer en manos del monarca castellano, a quien tan mala pasada pretendía hacer. Desde entonces no pudo gozar de salud y murió. Víctor González Díaz. San Fulgencio y Santa Florentina. Cuenta la tradición que en la invasión árabe los clérigos de Sevilla huyeron hacia el norte, transportaban las reliquias de los santos Fulgencio y Florentina y la imagen de la Virgen que el Papa San Gregorio regaló a San Leandro y que estaban en el panteón familiar de la iglesia de San Juan Bautista de La Palma. Al pasar por Berzocana y en la fragosidad de estas tierras, dejaron enterrada el arca de los alabastros, en la que estaban las reliquias de los santos, siendo tradición que fueron depositadas detrás de un berzocano. Por otro lado, en Guadalupe se depositó la imagen de Santa María. Transcurriendo el tiempo y cuando el Señor dispuso, aparecieron del siguiente modo. Se encontraba arando su finca un labrador, y al pasar el arado por un sitio se arrodillaron los bueyes que llevaba, porque las rejas enganchó con algo que le impidió seguir. Tuvo entonces que descubrir el motivo, viendo que había introducido en la argolla de hierro que estaban sujetas al arcón de piedra. Dio cuenta a las autoridades y éstas descubrieron las referidas reliquias, que con toda solemnidad fueron trasladadas a la iglesia y colocadas tras las verjas de hierro en el presbiterio al lado del evangelio. En el interior del arca se encontraron las dos calaveras y bastantes huesos grandes, un velo y un peine de Santa Florentina, tierra y granos de trigo. También se cree que había papeles escritos, pero no se conservan en la actualidad. No se sabe con certeza el año que tuvo lugar, pero se cree que fue en el siglo XIII, San Fulgencio y Santa Florentina. Otra vez. El nombre de Peñas del Sordo. Es tradición popular decir que el nombre de Peña del Sordo procede del cabrero Pedro Peña, que era sordo. De ahí Peña Sordo y después Peña del Sordo. Por lo contrario, daba las cualidades del terreno donde abundaba y abunda las peñas. Se piensa que el nombre procedía de alguien topino, que dice ser referencia a posesión de alguien, personaje, ciertamente sordo, pero que tenía nada que ver con lo susdicho, pero peña que es probable que no existe jamás, sino que el nombre debería proceder de alguna roca o peña, cuyo dueño fuese algún sordo. Un documento de 1461 certifica el nombre de Peña del Sordo, después Peña del Sordo, más tarde Peña Sordo y ahora Peña del Sordo. Crimen de amor. Hacia mitad de este siglo se cuenta que se produjo en la villa un crimen por amor apasionado. Una vecina del pueblo, casada y con tres hijos, se enamoró de otro hombre que no era su marido. Un día se pusieron de acuerdo los amantes y mandaron a sus hijos a que hicieran ruido por los alrededores de la casilla. Entre tanto, ellos asesinaron al esposo y padre y lo echaron atado en los pies al río Godoliz. Días después, apareció el cadáver flotando en el río y se descubrió el crimen. Los asesinos fueron juzgados y condenados a prisión. Nuestra Señora de la Blanca, una cántiga de manera escueta nos sintetiza los hechos. En la corte de Madrid, a la mujer de don Juan, se le apareció la Virgen, con una cerca y olivar. Virgencita blanca, ¿quién te ha hecho el camarín? Me lo ha hecho una señora de la corte de Madrid, la primera piedra del arco, que mira para el lugar. En el aire se sostuvo y es caso para contar. Toda la noche he venido, pisando lancha tras lancha, solo por venirte a ver. Virgen pura de la Blanca, esta señora, que posiblemente se llamase Blanca, levantó a sus expensas la primera ermita, compromiso contraído con la aparición. Con probabilidad se trata de una propiedad del matrimonio, entre otras posesiones en Extremadura, o bien sin ser suyos, se muestra el lugar elegido. Se debe entender que la Virgen, en su revelación, elige el sitio donde quiere recibir culto. En su construcción al cielo deparó algún portento de mayor o menor relevancia. La providencia detiene en el aire, durante algunos instantes, una piedra de alguno de los arcos. La sirena de Villanueva de la Serena. Cuenta una antigua leyenda que en Villanueva existía una sirena, en los remansos del río, junto al castillo próximo a Villanueva de la Serena, Badajoz. Destacaban de ella el atractivo que su voz melodiosa ejercía sobre quienes, en el silencio de las noches apacibles, tuvieron ocasión de oírla cantar acompañándose de algún instrumento. Antonio Agúndez manifiesta lo siguiente: cuerpo de diosa, cara de luna, tez de alabastro, verde los ojos, las manos blancas, voz melodiosa y andar de reina que cautiva a los más garridos mozos, entre ellos un conde de Castilnovo, que atraídos por sus encantos y hechizados ante la imagen que mostraba el espejo de las aguas, morían de amor. El vecindario estaba tan ilusionado con este mito que, en su afán por mantenerlo, fue añadiéndole a lo largo del tiempo determinadas aproximaciones históricas, y así las canciones escuchadas a partir del anochecer procederían de una cristiana cautiva en el castillo árabe de Mojáfar, que entonaría baladas y romances aprendidos durante la adolescencia en su tierra de Castilla. Ana María Portillo. Sangre en una vivienda. Una aparición supuestamente inexplicable de sangre humana en un domicilio privado de la localidad cacereña de Arroyo de la Luz se hace coincidir este hecho con que, antes de la guerra, en esa misma vivienda una madre asesinó a un hijo y más tarde lo enterró en la dehesa Boyal. En la vivienda han aparecido manchas, al parecer de sangre, que una vez analizada se comprobó que, efectivamente, era sangre humana, aunque se desconoce su procedencia. En esta casa número 28 de la calle Gabriel y Galán reside una familia numerosa y nadie explica la presencia en el pavimento de las manchas de sangre. Entre los más veteranos de la localidad se hablaban de cuestiones esotéricas o de incumplimiento de alguna promesa por parte de algún miembro de la familia. La sangre se descubrió en la madrugada del día 10, cuando uno de los miembros de la familia se levantó, don Eleuterio Castaño, pisó algo viscoso y dando a la luz, comprobó sin causas justificadas cómo brotaba sangre con manchas en las baldosas y en la pared. Inmediatamente se puso en contacto con la Guardia Civil de este pueblo para posteriormente analizar la sangre, la cual resultó ser sangre humana. Se reconoció que después de analizar la sangre, los glóbulos rojos, vitales para que la sangre esté fresca, aparecían, según las pruebas testificadas por quienes realizaron el análisis. Esto nos hace sospechar que no se trata de un simple fenómeno. La carencia elevada de glóbulos rojos indica que posee gran antigüedad. El peropalo. Existen diversas hipótesis que hablan del origen de esta tradición. Reproducción de un auto de la fe contra un malhechor y bandido, que huyendo de las tierras del norte, se refugió en las estribaciones de la Sierra de Gredos. Se cuenta, además, que dicho bandido conquistaba fácilmente el corazón de bellas damas. El tribunal de la Inquisición de Llerena le condenaría a muerte, ajusticiándole tras haberlo sometido a suplicio. El público imitaba antiguamente los procesos habituales de la Inquisición contra los reos. Se denunció por un vecino del pueblo que antes del tribunal de Llerena que todos los años se mataba a un hombre. Se seguiría el proceso pertinente para averiguar la verdad, quedando demostrado que tal hombre era una figura de heno, permitiendo a la Inquisición seguir con la costumbre y absorbiendo a sus organizadores los peropalos. El peropalo representa el carnaval, como otros monigotes que se hacían en la misma fecha y en otros lugares. debía morir antes de comenzar la cuaresma. La costumbre debió comenzar por la antigüedad de la cabeza del peropalo, en la época de las Asturias, de los Asturias. La fiesta representa la lucha de cristianos y judíos de antaño. En ella se manifiesta el antisemitismo. Bueno. Lees otro cita solo, entero. Este. Claro. Espérate que yo lo lea. Sí, lo quitamos. Antisemitismo. Este, oye, la palabra tiene su. Sí. Antisemitismo. No, pero lee para el fino entero. ¿A completo? Sí, lo de la fiesta. La fiesta representa la lucha de cristianos y judíos de antaño. En ella se manifiesta el antisemitismo de finales del medievo por parte de los cristianos. Y ya tiene bastante, ¿eh? Nuestra Señora de la Luz. Es un atardecer de primavera en un lugar que ahora llamamos Dehesa de la Luz, cerca del pozo que decimos de las Matanzas. Los cristianos y los moros están empeñados en feroz combate. Las fuerzas están empeñadas en feroz combate. Las fuerzas están equipadas. La victoria no se inclina en favor de ninguno de los bandos. Oscurece. Se sigue luchando en la penumbra. Ya no se ve. De pronto, en medio de una lucha, una señora llena de luz aparece sobre una encina. Grandes resplandores emanan de su figura. Esta luz, como un sol, ilumina a los cristianos y ciega a los musulmanes. Aquellos al amparo de la luz de la señora consiguen una gran victoria. La señora era la Virgen de la Luz. Muchos cristianos eran arroyanos que, agradecidos, le levantaron una ermita. Los hechos históricos son estos. Eran los primeros días del mes de abril del año 1229. El rey que mandaba a los cristianos era Alfonso IX de León, que conquista Arroyo, y a los pocos días Cáceres, el 23 de abril, día de San Jorge, de 1229. Este rey de León, casado con doña Berenguela de Castilla, es el padre de Fernando III el Santo. Los moros eran los almohades. Estos árabes habían sido ya derrotados pocos años antes de la célebre batalla de las Navas de Tolosa, de 1212, por los reyes de Castilla, Aragón y Navarra. El lugar de la batalla, el arroyo y el pozo de las Matanzas, se llama de las Matanzas por las muchas bajas de los moros que murieron en el encuentro. Otra leyenda o tradición que explica la fundación de la ermita y la devoción a la Virgen de la Luz de distinta manera es la del conde Pelagio. Es en el siglo VI. Dominan en España los visigodos. Eran arrianos, una herejía que negaba la divinidad de Jesucristo y, por lo tanto, la maternidad divina de María. El conde, fiero él, se enamoró perdidamente de una linda pastorcita, creyente ella, muy cristiana y fervorosa. Pelagio se llamaba el conde, Leticia la pastorcita. A las reiteradas pretensiones amorosas del conde se opone la hermosa pastorcita alegando: «No me casaré jamás con un hombre no católico. Yo amo a María la Virgen y a Jesús». El conde, enfurecido por la negativa, mandó encarcelar a Leticia y a toda su familia. En los calabozos del castillo rezaba la bella pastorcita. El segundo día de Pascua los criados del conde irrumpieron en su presencia para decirle asombrado: «Señor, el rebaño de Leticia, la pastorcita prisionera, es cuidado por una anciana llamada María, que ha devuelto la vista al ciego Pedro Sixto». Y más dijeron al conde, que cuando fueron a detener a la anciana para traerla al castillo, les había sido imposible hacerlo porque sus pies se habían quedado clavados en el suelo junto a una encina. Al mismo tiempo decía la anciana: «Arrepentidos quieres, Jesús». Decía al conde que si no da libertad a Leticia y a su familia, se quedara ciego hasta que, arrepentido, se haga creyente. Enfureciéndose luego el conde y con su ira, quiso matar a Leticia, a su familia, a la anciana María y al rebaño. Y al instante, Pelagio quedó ciego, según la profecía. Sumido en la oscuridad de la ceguera, cayó de rodillas penitente el conde y, clamando en alta voz, decía: «Señor, perdón, creo en ti». Recobró la vista, convertido y Dios dio la libertad a Leticia y a su familia. Aceptó la pastora los amores del conde y se casaron junto a la encina sagrada donde habían visto los criados a la anciana María, y sobre la encina apareció una señora muy bella y resplandeciente que les dijo: «Seguid siendo buenos cristianos, la religión de Jesús os salvará, la anciana María soy yo, seré vuestra luz en las tinieblas, yo seré vuestra patrona, yo seré vuestra Virgen de la Luz y os protegeré en las desgracias». Un niño de 80 abriles. Decía un hombre que tenía la profesión de recovero en su tiempo, que donde él vio a los hombres más viejos fue en Torre de Santa María. Dando una vuelta por el pueblo y todo su ámbito, el recovero vecino de Cáceres vio a un hombre que frisaba los 80 años de edad y que estaba llorando. Como le sorprendió este hecho, el recovero le preguntó al anciano: «¿Por qué llora usted, buen hombre?». «Porque me ha pegado mi padre», respondió presto, con tono compungido. Su padre, que se hallaba a su lado, dijo al visitante con ademanes severos: «He pegado a mi hijo porque ha ofendido a su abuelo, y a las personas mayores hay que respetarlas». «¿Dónde está su abuelo?», inquirió incrédulo el forastero. «En la era, cargando un carro de paja». Efectivamente, el recovero se fue, presuroso, al ejido del pueblo, en el que se instalaban las eras, donde encontró al abuelo entregado a su faena. Enseguida le dijo: «Abuelo, ¿cuántos años tiene usted?». «Yo ya no me acuerdo», respondióle con viveza y añadió: «Pero puede preguntarle al señor cura, don Pablo, que me bautizó. Aún vive, pero está algo achacoso el pobre». El viajero, un tanto asombrado por lo que acababa de oír, fue a visitar al sacerdote, quien no se hallaba en su domicilio. Según le informó la madre de este, se había ausentado para ir a Trujillo a comprar una bicicleta para el abuelo de referencia. Con esto llegamos al final de nuestra primera emisión de Porque Semos Asina.